se ha confluido todo este caravanazo histórico que le dijo que no a la ley provincial que pretende instaurar el gobierno de Rodolfo Suárez. Lo escuchamos a nuestros compañeros Darío Figueroa, Ángel Basile, Laura Fiocheta. Gaby, compañeras, así como decía Gaby, estaba llegando a su fin este caravanazo histórico, movilizante, con una participación tremenda, tremenda y muy emotiva de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Acá estamos con Laura, con Ángel, hemos tratado de llevarle las voces de los trabajadores, los docentes, las docentes, de todos y todos que hacen y sostienen el sistema educativo en la provincia. Ha sido una jornada más donde el pueblo de Mendoza ha dicho que no, como aquella jornada histórica. Nos vamos a acercar porque, bueno, disculpen las prolijidades, pero van a hablar, vamos a escuchar el discurso de cierre, ¿no?, del secretario general del SUTE, Perfecto, lo escuchamos, Darío. Una hora hermosa, en una jornada histórica que va a ser recordada por todos nosotros y nosotras en nuestra memoria para siempre. La jornada donde nos pusimos de pie, donde todo el punto de la provincia dimos vuelta a lo que parecía que no se podía dar vuelta. Lo demostramos la reserva de la dignidad que tiene la escuela pública, donde nos juntamos en todo el rincón para desafiar una pandemia, para desafiar prohibiciones, para desafiar persecución, para desafiar el silencio, para desafiar la represión y para mostrar quiénes son y quiénes somos los que sostenemos la educación del pueblo. Y no somos solamente los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino la comunidad entera, las familias, los estudiantes. Me voy a decir hermoso, pero tengo la sensación que lo de mañana va a ser increíble y que este gobierno va a tener que salir muy rápido a decir que guarda ese proyecto en un cajón, que abre las paritarias, que se sienta a hablar con los trabajadores y las trabajadoras, que abre la necesidad del sistema educativo. Que no nos engañen, que no nos distraigan. No necesitamos más tiempo, no queremos un Congreso en noviembre, queremos paritarias, queremos un debate real sobre lo que pasa ahora en las escuelas, queremos soluciones, no las merecemos, ni se acabó el ninguneo, basta de maltratarnos, basta de faltarnos el respeto, basta de basurrearnos en los medios de comunicación, no podemos ahora, mis compañeros y compañeras, que el gobierno no retrocede rápido. Yo les pido una sola cosa, aquellas que todavía están dando, perdamos la última cota de miedo, volvamos a nuestras escuelas casa por casa y digamos que el gobernador no retrocede, construimos el gran paro provincial que para el sistema educativo y llenemos las calles, perdamos el miedo, es lo único que nos falta perder. Gracias por haber venido y a hacer mucho más mañana. Tener ese día, este día, más para educación, más para educación, más para educación, más para educación. Escuchemos a la compañía de ser listo, de ser otro. Bueno, Gaby, ahí se cerraba este caravanazo con el discurso de Sebastián Enrique, secretario general del SUTE. este Lincoln de el sindicato de docentes privados. No, no, que puede sacar como análisis así evidentemente de este discurso, de este último cierre de esta palabra del secretario general de este chico del de Estado. Impresionante. Sí. El secretario general de Sebastián Enrique ha llamado a un paro general, algo que se viene hablando en la escuela, se trató como una de las propuestas después de los caravanazos, se trató ayer en el plenario general, el plenario provincial que hubo con representantes de 1000 escuelas de la provincia, que aún no ha sido aprobado, pero hay que esperar qué ocurre después de estos caravanazos masivos. Hablo en plural porque, como bien decía, tanto Enríquez como Lincoln, la secretaria general de SADOC, y el caravanazo de hoy ha sido masivo e histórico, durante más de 2 horas y media de escuchar bocinazos por toda la ciudad de Mendoza. Posiblemente mañana la gente que es tomada se pide de la misma manera, porque también hay que decir, y me parece que es muy importante que los pongamos, en el Valle de Uco también hoy un caravanazo masivo. Desde la 7 de la tarde está previsto un caravanazo en San Rafael, una ciudad que ya continuó su primer caravanazo el viernes y que sin duda fue muy importante porque hizo tambalear la postura de el partido justicialista, que al principio se mostraba bastante conciliador con la reforma. A mí me parece, yo me animo a decir, que esta reforma le queda pocas horas. Quizás el gobierno tenga otra mirada, pero bueno, ya mostró su primer indicio el gobernador. Pasar un mes el Congreso Pedagógico, quizás si sabe escuchar y observa las calles, esto finalmente se dé por cerrado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos cerrando. Ángel Basile también en la cobertura, compañero. Bueno, fantástico el apoyo de la gente, el apoyo del pueblo. Una vez más, es el pueblo más las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras. Y aparte, también no nos tenemos que olvidar los tiradores, las tiradoras, que también son personal de educación. Así que es fantástico esto. Y la convocatoria para mañana, que la gente no se olvide que mañana sale la segunda caravana con la otra numeración, que es del 1 al 5. Así que si mañana anda por ahí y anda el cohete, señor, y no sabe qué hacer, apoye la educación, apoye a los trabajadores de la educación y que siga la lucha. ¡Viva la resistencia! Muy bien, Gaby. Bueno, nos vamos despidiendo, agradeciéndole mucho a ustedes el trabajo de ahí de estudio, que ha sido impecable. Esperamos haber cumplido una buena tarea. Impresionante labor, Darío, Laura, Ángel. Desde acá un abrazo más que fuerte. Bueno, la Mosquitera nuevamente en las calles acompañando esta jornada histórica. En esto que siempre decimos, no solo estamos, somos parte, hemos sido parte y vamos a seguir difundiendo esta fuerza de nuestro pueblo que emociona claramente. Hemos sentido y nos han llegado a nuestros oídos el repudio, las voces, el enojo, el cansancio de los distintos sectores de nuestra sociedad, de las distintas comunidades educativas, después de un año muy duro para la educación. Esta propuesta parece una ironía, sin embargo el pueblo se vuelve a unir, se vuelve a organizar en plena pandemia y rechaza un proyecto como este. Desde acá, un abrazo enorme, excelente trabajo, compañeros, nos seguimos escuchando en cualquier momento. Nos seguimos escuchando y recordemos para mañana también vamos a estar con la cobertura de lo que pase el trabajazo el día de mañana. Así que bueno, te agradecemos mucho, fuerte abrazo y nos seguimos encontrando. Abrazo enorme.